del cielo ingrato. Yo era rete feliz en el rancho cuando fue Margarita, mi amor. Hasta el día en que el imbécil de Pancho vino para causarme un dolor. Él le dijo a mi amor, Margarita, ven conmigo y vamos a Tare. Salma Hayek te queda chiquita y la mago con Pancho se fue. Margarita, ni mis ruegos ni nada escuchó. No, no. Margarita, creo que Harry ahogar mi dolor en el chupe, margaritas para recordar. Ni Rosita, ni Juana, ni Lupe me pudieron hacer olvidar. Vendí rancho, gallinas y todo, pues mi modo de pensar cambié. Me compré esta vieja guitarra y a la ingrata así le canté. Margarita, ni mis ruegos ni nada escuchó. No, no. Margarita, creo que Hollywood me la ganó. Margarita, ni mis ruegos ni nada escuchó. No, no. Margarita, creo que Hollywood me la ganó. Fui su amor aunque hoy diga que no. Dicen que la vieron con Brad Pitt y a Valentín de la Sierra, compadre.